y le pedimos unas palabras al intendente Pedro Pesati para que nos cuente, porque me imagino que es importante la presentación de este programa y que se implemente aquí en las playas de nuestra ciudad. Sí, por supuesto, estamos muy contentos de que sigamos siempre trabajando con Cotrami como lo venimos haciendo desde que pusimos en marcha el sistema que la ciudad tiene para tratar sus residuos. Creo que, bueno, ya la mayoría conoce, pero siempre por ahí es bueno recordarlo. Viedma es una de las pocas ciudades de la República Argentina. Apenas se cuentan 20 en este grupo, que ya no tira su basura a un basurero común. En Argentina hay 5.000 basurales a cielo abierto. Apenas unas pocas ciudades, 20, no más que eso, tienen el sistema de separación que tiene la ciudad de Viedma en un consorcio con Patagones. Eso que permite que los residuos que se producen en la ciudad se separen en una planta. Aquellos que se pueden reciclar se reciclan, se mandan para ser reciclados, y los que no tienen valor o no se pueden reciclar son confinados en el relleno sanitario, en domos herméticos, que no tienen contacto con el aire, ni con el agua, ni con la tierra, para reducir al máximo posible el impacto sobre el ambiente, que es lo que en definitiva este sistema que tiene Viedma busca. En este caso, por supuesto, la cooperativa Cotrami tiene la responsabilidad de gestionar todo el trabajo que hace a la separación, al tratamiento de estos residuos, que ha significado así en términos de números, por ejemplo, ya hemos llegado al 1.000.000 de kilos de material que se ha mandado para reciclar. Pero sobre todas las cosas, lo más importante, Viedma no tiene o no forma parte de ese universo de 5.000 municipios que hacen la quema de su basura a cielo abierto, produciendo, por supuesto, un impacto sobre el ambiente negativo. Así que, bueno, con Cotrami hoy estamos acá en el Cóndor, con este programa Playas Limpias, que venimos haciendo ya desde otros veranos, y bueno, siempre buscando ir mejorando ese trabajo que estamos haciendo en forma conjunta, con la responsabilidad que tiene, como lo explicaba recién Alejandra, ¿no? Que es toda una enseñanza lo que ella decía. No hay forma de salvar el ambiente sin la contribución de todos. Si cada uno de nosotros cuida el metro cuadrado que está pisando y trata de mantenerlo como razonablemente cualquiera puede darse cuenta, sin ensuciarlo, sin estropearlo, sin contaminarlo, la tarea de salvar el planeta va a ser mucho más sencilla. Y cuidar ese metro cuadrado que todos pisamos me parece que no es algo imposible. La tarea de concientización ambiental que llevan adelante también la gente de Cotrami apunta a eso, ¿no? A que todos colaboremos, porque el Estado por sí solo no alcanza, no va a alcanzar jamás a resolver un problema tan severo como la cuestión ambiental, que cada vez es más grave, ¿eh? Cada vez es más grave. Hay datos muy alarmantes, por ejemplo, ¿no? Que se han conocido hace poco. La cantidad de agrotóxicos que se han encontrado, o que han encontrado investigadores del CONICET, en el lecho del Río de la Plata, es superior al que usted puede encontrar en cualquier lugar de la pampa húmeda. Es decir, que el escurrimiento de las aguas, que desemboca en una cuenca tan grande como esa, muestra cómo el uso de los agrotóxicos finalmente termina contaminando una fuente de agua tan significativa en el río más ancho del mundo. Esto, digamos, pongo este ejemplo porque es un ejemplo que viene del CONICET mismo, ¿no? Que es producto de la investigación que han hecho sobre este particular. Así que la cuestión ambiental es una cuestión cada día más seria, que si no, digamos, no nos comprometemos, bueno, por supuesto que las consecuencias las vamos a pagar nosotros y quienes vengan después de nosotros. En Viedma estamos haciendo esto, y es muy importante que la comunidad lo sepa, porque además tiene un costo económico muy alto. Viedma gasta exactamente el doble de lo que gasta cualquier municipio que sigue teniendo un basurero a cielo abierto, con cirujas, con personas sometidas a las peores condiciones de vida. En Viedma, los compañeros, las compañeras que trabajan en la planta de separación, trabajan con las condiciones laborales que corresponden para cualquier ser humano, porque la cooperativa Cotrami es una cooperativa de trabajo que obviamente vela por la dignidad también de cada uno de sus asociados. Esto también significa que cuando cuidamos el ambiente, paralelamente estamos cuidando lo más importante que tiene el planeta, que es la persona humana. Intendente, había reclamado durante el año pasado, bueno, un financiamiento para este tipo de cuestiones, cómo se llevan adelante estas gestiones, y si hay alguna novedad respecto a eso. Bueno, queremos que este año salga la ley de de envases, ¿no es cierto?, que es una ley que prevé una fuente de financiación de estos sistemas para todos los municipios. Independientemente de ello, bueno, siempre que podemos, tratamos de hacer ver a la Nación que los municipios que ya estamos en esto, necesitamos una mano, una ayuda, ¿no? Así que bueno, este año nosotros tenemos una aspiración, que podamos lograr tener una máquina, recién le decía José yo, una máquina para poder reciclar algo en viento. No digo todo lo que producimos, realmente no vamos a poder, porque no digamos, sería demandar mucho, pero sí que podamos acceder a algún financiamiento como para que podamos tener una máquina que nos permita, por ejemplo, eso, ese fardo que tenemos ahí de plástico, digamos, para reciclar, que lo podamos reciclar acá en Mierda, que le podamos agregar valor acá, porque eso que vemos ahí no es basura, eso es un insumo industrial. Era basura, ya tratado, se transforma en un insumo. Ese insumo, si le agregamos valor, se puede transformar en un montón de cosas. Si le agregamos valor, ¿qué agregamos? Laburo, trabajo, la posibilidad también de generar una actividad económica que está vinculada justamente al aprovechamiento de esa materia prima. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de lograr este año. Tenemos esperanza de que podamos lograrlo, pero sobre todas las cosas, bueno, vamos a seguir trabajando y luchando para que salga esta ley. El año pasado estuvimos en el Congreso participando de una reunión de la comisión que tiene digamos, la ley de base en tratamiento. Y bueno, si este año hay que ir una o dos o 10 veces, vamos a ir nuevamente porque nos parece que es una solución para garantizar el digamos, la continuidad de estos programas. Porque nosotros hoy con esfuerzo, como sea, lo estamos manteniendo. Pero yo no sé si mañana el municipio viene por una cuestión determinada, porque su presupuesto no está pensado para sostener este sistema, mañana o pasado, capaz que no puede, o dentro de un año o de dos. Entonces, necesita una fuente genuina de financiamiento. Acá, digamos, se llevaron adelante la construcción de los GIRSU sin prever la fuente de financiamiento a la par. Y esto es como construir una escuela sin tener previsto usted cómo le va a pagar los sueldos a los docentes. Cuando lo más caro después de una escuela no es el edificio, sino pagar los sueldos a los docentes durante todo el tiempo que una escuela funciona. Esto es más o menos lo mismo. Hacer GIRSU no es tan difícil. El tema es tener en los sistemas funcionando después durante todo el tiempo, y que será seguramente por mucho tiempo, y por eso esta ley es tan importante, porque nos puede garantizar los recursos que hoy no están garantizados, si no es por el propio esfuerzo que el municipio tiene que hacer. Gracias. Muchas gracias.